4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hola, Industrial Heads. Bienvenidos a Electroshock. Unidad de programas especiales, donde desarrollaremos series temáticas intertemporadas de manera esporádica. Sube el volumen, siéntate en tu sillón favorito y viaja con nosotros a través del mundo de la música industrial. Electroshock. Hola Industrial Heads, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión, vamos a decir que extra, fuera de tiempo, bueno, no sé cómo, atemporal. Bueno, pues realmente sí es atemporal porque tú puedes escuchar este programa el día de hoy, 3 de septiembre, o bien puedes escucharlo, no sé, un 20 de noviembre, un 5 de febrero, y va a ser completamente atemporal, por la razón de que todo lo que estamos pasando el día de hoy no es nuevo, sino que es una selección, bueno, no es una selección, más bien lo que está dentro de mi colección, lo que alcanzó de lo que está dentro de mi colección a cubrir álbumes que están cumpliendo, no precisamente el día de hoy, sino a lo largo de todo este año 2024, 20 años. Entonces estaremos explorando a través de 3 programas. Ya no me alcanzó para un cuarto. Si es que encuentro por ahí material que pudiera, o ustedes sugiéranme algo que me haya faltado, si me llega a faltar, si llego a completar un cuarto programa, habrá un cuarto programa de discos 20 añeros, que es el nombre de este episodio. Y bueno, ¿qué número de episodio es? Como no forma parte todavía de la temporada 13, que muy pronto va a estar sonando, pues decidí no ponerle un número y simplemente partir del último programa que hicimos, que fue el especial número 400, como que este es una extensión de ese programa. Entonces estos programas van a ser la emisión 400-1, 400-2, etc. Y bueno, después de tantas explicaciones que ni son necesarias ni venían al caso, pues bueno, los vuelvo a saludar. Luis Cyberhead nuevamente aquí con ustedes detrás del micrófono. La verdad, para mí un gusto el poder estar nuevamente acompañándolos, o más bien que ustedes me acompañen cada semana durante este tiempo que vamos a estar haciendo estos programas previos al inicio de la temporada número 13. Así tenemos un poquito más de tiempo para desarrollarla bien, que ustedes tengan un buen programa después de haber esperado tantos meses. Y pues, como les comenté, también van a ser 2 series. Esta primera serie, que va a ser dedicada únicamente a discos vintañeros. La segunda serie, se los voy a decir ya en las últimas semanas. Ahorita me lo voy a reservar, va a ser una sorpresa, pero estoy muy muy seguro que les va a gustar. Y bueno, pues les recuerdo que este programa únicamente se transmite a través de Underprod Radio en www.underprodradio.com. Y así muy rápido también, para no extenderme mucho porque tenemos mucha música que presentar el día de hoy, les menciono que la página oficial de Underprod Radio, como ustedes la conocen, que es Underprod, es facebook.com/underprodoficial, ya no está funcionando. A muchos se les hará raro ver que la página está estática, que ya tiene varias semanas, incluso meses, que no se ha actualizado, pero no es porque no queramos actualizarla, es porque ya no podemos actualizarla. Resulta que Facebook, por alguna razón que desconocemos, porque jamás hemos recibido en la página de Underprod alguna advertencia de sanción por contenido inapropiado, etcétera, así sin más ni más, de repente un día quisimos publicar los banners de los programas que se iban a hacer, ya no recuerdo ni siquiera la fecha, pero en ese momento nos aparece un aviso de que nuestro perfil está restringido. Entonces dice allí 360 y no sé qué punto, no sé qué. Entonces cuando veo ese 3.20 y algo, yo pensé, con ese punto dije, bueno, son 3.24 días, ¿no? Entonces pues bueno, ya hablé con con mi equipo de Underport Radio y ya les avisé, saben qué, chicos y chicas, resulta que tenemos este bloqueo en la página, que la verdad no sé de dónde venga, no tenemos ningún aviso previo de que teníamos algún tipo de sanción. Entonces les dije, vamos a esperar esos 3.24 días, o sea, son 4 días, vamos a poder publicar dentro de 4 días. Entonces, pues resulta que cuando queremos publicar después de esos 4 días, vuelve a aparecer el aviso, pero me doy cuenta que ese aviso, ese punto 20 y algo, no tenía, no había reducido ese 3 a 0. Sino eran 3.24 y estaba en 3.20. Ahí fue cuando llegué a la conclusión de que la página de Underprod fue inhabilitada ridículamente por 10 años. La verdad es que ya mejor me da risa. La página está inhabilitada por 10 años. Ya le pedí, ya mandé la aclaración a Facebook, pero la verdad es que así como Sony, con tanta gente, con tantos reclamos, estoy seguro de que se van a tardar, no sé, por lo menos un año en responder. Así que hicimos una nueva página. Entonces ya no nos busquen como simplemente como Underprod, porque así es como estaba la página, Underprod. Ahora búsquenos con Underprod Oficial. La página nueva se llama Underprod Oficial. Así es que búsquenos y vuélvanse por favor a suscribir para las actualizaciones. Y pues les vamos a agradecer realmente todo ese apoyo. Inviten más gente. La verdad, teníamos a muchísimos seguidores y pues ahora ya el número se ha reducido drásticamente, gracias a que Facebook nos sancionó por 10 ridículos años, que no me explico por qué sería. Pero vamos a empezar ya esta primera emisión de Discos Veinteañeros. Ya me extendí bastante, como siempre. Vamos a iniciar con un álbum que apareció en el 2004 y que significó la segunda producción de Combi Christ. Que Combi Christ, como ustedes saben, es el proyecto, bueno, fue en su momento el proyecto paralelo de Andy LaPlegua, de en ese entonces Icon of Coil, y decide hacer su propio proyecto, un proyecto paralelo, pues, pero que estaba en una vertiente, pues, más, vamos a decir que más industrial, más punchadona, menos future pop, y nos presenta un EP llamado Sex, Drug and Unindustrial, aparecido en el 2004 a través del sello Out of Line Records. Y este EP está cumpliendo en este año 20, sus primeros 20 años. Iniciamos con Combi Christ. Esto es Sex, Drug and Unindustry. Electroshock. bien, Industrial Head, ya regresamos a Electroshock, este episodio número 400-1, es el primero dedicado a los discos 20 añeros del 2024, es decir, todos los que salieron en el 2004. Y lo que, bueno, antes de decirles qué fue lo que escucharon hace un momento, que muchos de ustedes ya lo deben de haber identificado, nada más corregir una fe de ratas. En el primer track que les presenté de Combi Christ, les mencioné que Sex, Drugs and Industry era su segunda realización. Fue un error, no. Antes de Sex, Drugs and Industry ya habían lanzado otro EP más. Fue el de Kiss the Blade y luego ya después se editó. Ese fue en el 2003, mismo año en el que se lanzó su álbum de debut. Y en el 2004 aparece Sex, Drugs and Industry. Después de ese sale otro más, pero que ya correspondía al siguiente álbum. Ahora sí que el segundo álbum de larga duración, que es el Everybody Hates You. Pero bueno, ya está corregido ahí el dato de que el segundo EP, bueno, más bien dicho, Sex, Drugs and Industry es el tercer EP, no el segundo, como les dije hace unos instantes. Y bueno, ahora sí, lo que acaban de escuchar fue algo que también muchos de ustedes ya han de haber reconocido, porque es todo un clásico. Esto fue One Nation a cargo de Lights of Euphoria, que pertenece a el que es su sexta producción, llamada Gegen den Sturm, el cual apareció a través de Accession Records y en el cual marcaba el inicio de una nueva etapa para Lights of Euphoria, en el cual podemos escuchar un sonido más duro al habitual. De por sí Lights of Euphoria ya desarrollaba un electro bastante agresivo, como era el mismo caso de otros artistas como Leather Strip, que venían de hecho del mismo sello. Lights of Euphoria endurece un poco más el sonido, inclusive no tan cercano al de Combi Christ, pero pues sí, ya hace una grandísima diferencia a lo que hacía en sus primeras producciones. Ya después de aquí pues empezó a volcar un poquito más hacia cosas más hacia el pop, pero pues nada que Lights of Euphoria no haya hecho bien en toda su carrera. Realmente, inclusive los últimos álbumes, hay algunos de Lights of Euphoria que se volcaron completamente al synth pop, que fueron muchísimos más lentos y que no por eso fueron malos álbumes. La verdad es que no tiene absolutamente ni un álbum malo. Cualquier cosa que encuentren de Lights of Euphoria es garantía. Y pues bueno, ya que estamos hablando de cosas pues más inclinadas hacia el synth pop, lo que vamos a tener enseguida es nada más y nada menos que el señor Tom Shearer, a quien ustedes ya conocen bajo su seudónimo de Assemblage 23. En el 2004 lanza lo que es su cuarta producción oficial. A lo mejor me van a decir que otra vez estoy equivocado, pero hay un álbum que está considerado como álbum, pero yo siempre me brinco, que es el Addendum del 2001. Yo nunca lo cuento como álbum, aunque es oficial, nunca lo cuento como álbum, porque Addendum fue como una extensión de Failure. Vamos a decir que, bueno, vamos a decirlo con todas sus palabras, Addendum es un álbum de remixes de Failure del 2001, en el cual solamente trae un track nuevo. Por eso creo que fue el nombre de Addendum, pero realmente es un álbum de remixes. Entonces no lo considero yo generalmente dentro de su discografía. Para mí Addendum es un EP que muy bien pudo haber sido acompañado de una edición limitada de Failure, sin la necesidad de haber sacado otro álbum. Pero bueno, la mercadotecnia. Y el álbum que sacaron en el 2004 fue el álbum Storm, en el cual se nota muchísimo la evolución que Tom Shearer tuvo alrededor de hasta ese entonces 5 años de carrera. Bueno, mucho más, porque anterior a Assemblage 23, Tom Shearer ya estaba envuelto en otros proyectos de música electrónica. Y para mí, en mi opinión muy muy personal, Storm es el álbum que consolida a Assemblage 23, es el que hace grande al nombre, reconocido. Inclusive, no me hagan mucho caso, realmente a veces pasan cosas por mi cabeza que nunca sucedieron, pero no recuerdo si en alguna ocasión estuvo Assemblage 23 en México, y si estuvo en México, si mal no recuerdo, fue en promoción precisamente al álbum Storm. Es un dato que por ahí traigo suelto, ojalá alguien me lo pueda aclarar, pero bueno, de ese álbum los voy a dejar ahora con Assemblage 23, y este es el gran, gran éxito, uno de los dos singles que se lanzaron del álbum, y esto es Ground. We'll be right back. Electroshock. Me acabo de dar cuenta que me estoy yendo súper largo con las intervenciones y no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que tenemos, así que me voy a ir a partir de aquí ya muy muy rápido y yendo completamente al grano. Lo que escucharon hace un momento para complementar este bloque fue Imperative Reaction con Giving Into the Change, que pertenece a su tercera producción Redemption, la segunda para Metropolis, obviamente aparecida en el 2004. Pues les recuerdo que es un álbum de discos veinteañeros, entonces todo lo que va a salir en esos programas, todo es absolutamente año 2004. Y a partir de este álbum, el Give It Into the Change, fue que hicieron ese parteaguas en el que empezaron a dividir ese hard electro que estaban haciendo en sus primeros dos álbumes. con el Future Pop, que empezaron a desarrollar muchísimo más dentro de, a partir del cuarto álbum, que también fue editado por Metropolis, y que por cierto les recomiendo yo cualquier cosa que encuentren de Imperative Reaction, incluyendo los dos primeros, que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Les digo, están más inclinados hacia el hard electro, pero no tienen desperdicio, realmente es una super banda. Y no recuerdo si han regresado con nueva producción. La última que recuerdo fue como del 2020-2022, pero de ese entonces para casi ya no he sabido nada más de ellos. Y bueno, nos vamos rápidamente con el siguiente bloque. Con esto vamos a terminar esta primera parte. Después de esto viene una pausa y continuamos en la segunda parte con este programa de discos veinteañeros. Y lo que viene enseguida es un proyecto llamado Mocktan, el cual fue formado por Andreas Glückner, quien perteneció a otro proyecto llamado Punch Inc., que fue, pues, vamos a decir que relativamente famoso dentro de los circuitos del Rhythmic Noise, aunque he leído algunos comentarios acerca de fans de Mocktan, y que comparto completamente, porque la mayoría dice: yo nunca fui fan de Punch Inc., pero a mí Mocktan me atrapó de inmediato. Y es que la diferencia entre Punch Inc. y Mocktan era única y exclusivamente la dureza. Punch Inc. Era más así como un puñetazo a la cara, mientras que Mocktan era música muy dura, pero para bailar. Realmente es algo, vamos a decir, que más inclinado al tecno. Bueno, en el 2004 lanzó su segunda producción llamada Music, el cual es sucesor de el Tech Music, que lanza en el 2002 a través del sello Fish Art. Y aunque Music fue lanzado, vamos a decir, que más de forma independiente, o sea, distribuido única y exclusivamente por Andreas, realmente Fish Art también lo distribuyó. Inclusive me arrepiento hasta la fecha de no haber adquirido este CDR durante su tiempo, porque sí tuve oportunidad de hacerlo, y no sé, la verdad no sé por qué lo hice, no sé si no me gustaba lo suficiente, la verdad desconozco, pero es el único que me falta en mi colección. Y si alguien que nos está escuchando tiene ese CDR de Music de Mocktan, pues ahora sí que digan, pónganle precio, pónganse de acuerdo conmigo y pónganle precio. Es uno de los discos que más busco para completar mis colecciones. Los dejo sin más, aquí está Mocktan y esto es Goodfellas.

Bueno, ya estamos de regreso en Electroshock, la emisión número 400-1 dedicada a los discos 20añeros de este 2024, es decir, todos los que se editaron en el 2004. Bienvenidos a todos los que recién se están conectando, para quienes pues por ahí escucharon este track que ya es por muchos de ustedes conocido. No piensen que únicamente fue como una sección de clásicos, no. Este y otros tres programas más, y les repito, sí consigo material fuera de mi colección, o sea, esto se está haciendo únicamente con lo que yo tengo dentro de mi colección. Si encuentro material que coincida con esos, con el año 2004, con el que pueda completar un cuarto programa, vamos a hacer un cuarto programa. Ahorita por lo pronto con el material que tengo se pueden completar tres. Y lo que escucharon hace un momento pues no necesita presentación, fue No W con Ministry. Esto pertenece a su producción Houses of the Mole, la cual es la novena dentro de su carrera, y que pues nos muestra a un Ministry regresando a lo que estaba haciendo en discos como Psalm 69 y The Mind is a Tribute of Fin to Taste, después de haber hecho un álbum que pues a muchos les pareció un tanto irregular, como lo fue, bueno, más bien dicho, tres álbumes. Estoy hablando ahorita concretamente de Animosity Somina del 2003, que se salía completamente de lo que Ministry nos tenía acostumbrados, pero que era congruente con lo que venía haciendo en los dos álbumes anteriores, el Field Pick del 95 y el Dark Side of the Spoon del 99, que en mi opinión también son de los mejores álbumes. De hecho, este Dark Side of the Spoon es uno de los álbumes de Ministry que están dentro de mi top 10 de los mejores álbumes de la banda. Y bueno, por ahí les hice uno que fue el top 5. Ya no creo que ya no entró este Dark Side of the Spoon porque no está dentro de los primeros 5, pero sí está dentro de los primeros 10. Y bueno, ya para no alargarnos más en esta segunda parte, porque ya venimos correteados de tiempo, lo que viene enseguida es otro mega clásico. Este es de un álbum que fue esperado por muchos fans durante mucho tiempo. Estoy hablando de el álbum The Greater Wrong of the Right de Skinny Poppy, que apareció a través del sello Synthetic Symphony Records, y este representó en el número de realizaciones, bueno, de álbumes, el número 10. Tiene muchísimos más antes de ese, pero son álbumes de colecciones de rarezas y cosas por el estilo que yo jamás cuento dentro de su discografía, sino que les doy su lugar como lo que son, como recopilaciones. No son álbumes en toda la extensión de la palabra, sin embargo, se les nombra como álbumes. Bueno, este álbum de Greater Wrong of the Right fue el primero en 8 años, a partir en el 2004, obviamente. Para entonces ya habían pasado 8 años del lanzamiento de The Process de 1996, y también fue el primero en 9 años tras la muerte de Dwayne Goddard en el 95. Se habían tomado un descanso precisamente por esa razón, y en ese inter pues lanzaron discos en vivo, lanzaron más recopilaciones como tributo para recordar a Dwayne Goddard y un montón de cosas. Y bueno, pues recordemos que The Process fue un disco póstumo. Este álbum salió realmente en 1995, se hicieron algunas copias promocionales, pero a la venta ya para el público en toda la extensión de la palabra no fue hasta 1996. Y pues bueno, lo que vamos a tener enseguida de este álbum es también un track que se ha vuelto todo un clásico, y se quedan con Skinny Poppy. Esto es Protest. Keep me out of people unable to do something, sitting on an armchair, fencing their creation. cheap, I scratch the edge. Bien, regresamos a esta emisión de Electroshock 400-1. Continuamos, ya vamos ya casi en la recta final del programa del día de hoy. Y lo que escucharon hace un momento, si son tan fans de esta banda como un servidor, ya lo habrán reconocido, fue Frontline Assembly. Y lo que escucharon fue Maniacal, que pertenece al álbum Civilization, el cual es a esta fecha su 15º álbum. Les repito, yo no cuento los discos de remixes ni tampoco los discos en vivo, de los cuales pues hubo muchos, y de hecho de pura, ahora sí que nada más por consideración, bueno, se escuchó medio mamón eso, pero bueno, por consideración también incluí dentro del conteo a Corrosion y Disorder, a pesar de que no son álbumes, son EPs, pero bueno, se considera como álbumes y pues los conté. Y bueno, este álbum fue sucesor del fantástico Epitaph del 2001, y también fue el primero en 10 años hecho con Rhys Fulber, ya que como socio productor Rhys Fulber abandonó Frontline Assembly después de la gira de Hardwire y fue sustituido por Chris Peterson de The Creed, con quien grabó los siguientes 3 álbumes posteriores a Hardwire. Es hasta este álbum, el Civilization, que Rhys Fulber vuelve nuevamente a hacer su magia, porque no lo puedo llamar de otra manera, hacer su magia con esta legendaria banda, y que pues se nota finalmente el toque clásico de Frontline Assembly, como siempre lo ha hecho alrededor de todos estos años y todos los discos en los cuales Rhys Fulber ha estado involucrado, porque pues bueno, después de este álbum se volvió a separar para hacer sus proyectos personales y entró al quite otro productor más, que fue Jeremy Inkle, quien hizo todo el trabajo de producción musical al lado de Rhys Fulber, de Rhys Fulber, de Bill Leaf. Y bueno, vamos ahora ya con el último bloque. Enseguida lo que vamos a presentarles es de un proyecto español, un dúo español, más concretamente Proyecto Mirage, los cuales se formaron por allá de 1998-1999. Lo que les voy a presentar enseguida viene en su tercera producción, llamada Gas Alarm, el cual obviamente tuvo que haber sido lanzado en el 2004 para aparecer en este programa especial. Ya creo que me falta tomar algo de agua, ya se me sacó la garganta. Bueno, los voy a dejar sin más. Aquí está Proyecto Mirage. No tengo mucho que decir de ellos. Creo que es ya está de más. Mucha gente que está dentro del Rhythmic Noise reconoce perfectamente este legendario proyecto dentro del género. Y bueno, The Gas Alarm. Aquí se quedan con Proyecto Mirage. Esto es Piercing Ring. Electroshock. Kissing. Bueno, amigos Industrial Heads, ya terminamos este programa del día de hoy y cerramos con broche de oro con esto, que es también un clásico de la banda Psycho Beach, la cual lanzó únicamente 3 álbumes. Este pertenece a su segunda producción, The Day After, y el cual no se me hace así tan bueno como el primer álbum o como el último, en el cual pues ya se hizo un poquito más comercial, pero aún así lo prefiero más a este segundo, The Day After. Sin embargo, créanme que cualquier cosa que también puedan encontrar acerca de Psycho Beach, incluyendo los EPs, son todos una garantía. Y pues bueno, esto fue Sweet Kiss de esa nueva producción. Con esto terminamos este nuevo programa. Antes de irnos, quiero nada más puntualizar. Psycho Beach como tal ya desapareció hace muchos años. De hecho, después del tercer álbum se desintegraron y durante mucho tiempo pues estuvieron cada quien haciendo sus proyectos, excepto por Sina Huebner, su hermosa Sina Huebner, que volvió recién el año pasado con un nuevo EP y que está muy muy bueno. Bueno, por aquí rápidamente dejé inclusive la página abierta. Vayan a la página de Bandcamp de Hans Production y allí se encuentra este EP que se llama Alte Liebe, y el cual no sigue el, vamos a decir, que el estilo clásico que Sina Huebner estuvo manejando dentro de su proyecto como Sina, sino que este se acerca más a lo que estaba haciendo con Psycho Beach. Muy muy recomendable. Y pues bueno, sin más, me despido de todos ustedes. Un servidor, Luis Iberge, les agradece a todos el favor de su atención a esta emisión especial. La próxima semana venimos con la segunda parte de Discos Veinteañeros de este 2024. Muchísimas gracias, estén pendientes. Si no alcanzaron a escucharlo completo, la repetición viene el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta la próxima. Underbroad Radio.